homenaje a la vida con la pelota en la mano. Poemas. Poemas. Cuentos. Cuentos. Historias. Historias y música en un abrazo eterno con Alejandro Apo.